de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 62 programa Yo desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. Un 62 programa del que vamos a dedicar buena parte a hablar del pasado. Que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol. Ese pasado que nos gusta mirar precisamente para aprender de él y plantearnos cómo vivimos el presente y así poder atisbar hacia dónde podemos caminar en el futuro. Porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Y cuando nos referimos a pasado, no nos referimos como otros programas, a hablar de memoria de la guerrilla antifranquista o de la dictadura, etcétera. Vamos a irnos un poquito más atrás, al final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que... Porque este programa va a rondar entre el año 1499 y 1521. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera. En Granada se hizo, lamentaremos, la hoguera que prendió el cardenal Cisneros en 1499. Era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo. En el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. Y en estos días de lucha hablaremos del movimiento de los comuneros con nuestro compañero de radio Miguel Ángel. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad. Pero no creáis que vamos a mirar solo al pasado remoto. También hablaremos de el AVE que empezó en 1992. La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Y de otro vergonzoso viaje de AVE, con aniversario incluido, que se está realizando, se va a realizar en estos días en que se emite el programa. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Así que con estos preámbulos esperamos que estos temas os interesen. Y vamos a dejar de enrollarnos y vamos a empezar con ese cardenal Cisneros que también supo calentarse con la hoguera de la intolerancia que hizo con los libros de la ciudad de Granada en el año 1499. Como decíamos al principio del programa, y acompañados por una serie de ruiseñores que nos acompañan hoy en la grabación y que esperamos que os entren a través de los micros, puesto que merece la pena escucharlo. Vamos a hablaros de aquel acto que en 1499 el cardenal Cisneros organizó en Granada para que, como el otro que dice, en Granada hubiera tantos libros como había en cualquier capital castellana, es decir, ninguno. Y para eso, este confesor de la reina Isabel la Católica, pues decidió recoger todos los libros que tuvieran que ver con algo religioso y quemarlos en una hoguera en esa plaza tan granadina que llamamos Plaza de Rambla. Y para comentaros el acto, pues quizás dirigirnos directamente a las fuentes. Juan de Vallejo, que fue notario y amigo íntimo de Cisneros, dejó una crónica sobre el tema que pasaremos a leeros y comentaros. Para desarraigarles del todo de la sobredicha, su perversa y mala secta, les mandó a los dichos alfaquís tomar todos los alcoranes y todos los otros libros particulares, cuantos se pudieran haber, los cuales fueron más de 4 o 5 mil volúmenes, entre grandes y pequeños, y hacer muy grandes fuegos y quemarlos todos, que en que había entre ellos infinitos que las encuadernaciones que tenían de plata y otras cosas moriscas puestas en ellos valían 8 o 10 ducados, y otros de allí a abajo. Y aunque algunos hacían mancilla para los tomar y aprovecharse de los pergaminos y papel y encuadernaciones, su señoría reverendísima mandó expresamente que no se tomasen ni ninguno lo hiciese. Y así se quemaron todos, sin quedar memoria, como dicho es, excepto los libros de medicina, que vea muchos si se hallaron, que estos mandó que se quedasen, de los cuales su señoría mandó traer bien 30 o 40 volúmenes de libros, y están hoy en día puestos en la librería de su insigne colegio y universidad de Alcalá. También el biógrafo Alcolea, por ejemplo, especifica que algunas encuadernaciones estaban adornadas con perlas. Todavía otros interpretan las palabras de Vallejo y Gómez de Castro, señalando las características artísticas de estos manuscritos que cautivaron los ojos y los ánimos. Códices con deliciosas ilustraciones, hojas perfumadas. Ensalzadores de Cisneros, protagonistas en el siglo XVII, como la reina Isabel en el siglo XX, de un intento por parte de la Iglesia de canonizarla, han aumentado imaginativamente el número de manuscritos quemados a figura imposible, pero bastan los 4 o 5 mil, cantidad que, dicho sea de paso, imposible de reunir en ninguna ciudad castellana. Nadie ha negado que se quemó un mínimo de 4 mil códices y rollos, grandes y pequeños, que cautivaron los ojos y los ánimos de los espectadores. Sobre el contenido de la hoguera, estamos en terreno difícil. Naturalmente se quemaron coranes y obras religiosas, una terrible ofensa para los musulmanes. Pero no solo destruyó Cisneros coranes, algunos valiosos artísticamente, sino que también todos los libros particulares, todos los libros de impiedad mahometana, de cualquier autor o calidad que fuesen. No es difícil entender cómo la poesía, que había incluido poesía mística sufí, se quemara por considerarse parte de la impiedad mahometana. Tampoco se salvarían las obras históricas, siendo los reyes en la civilización musulmana figuras religiosas y representantes de Alá. La andaluza fue una civilización escritora y lectora, conocida, entusiasta de la poesía y de la memoria e historia, consta la excelencia de la cultura granadina hasta casi el momento de la conquista. La desaparición casi total de la literatura del siglo XV sugiere que contribuyó generosamente a esa hoguera. Los libros que Cisneros decidió no quemar se quedaron relativamente bien conservados. Por ende, Cisneros es, entre otras cosas, uno de los más grandes criminales de la historia, porque también contribuyó a la expulsión judía y a la morisca. E hizo lo que no hicieron los denominados moros con los manuscritos visigodos en Sevilla, cuando en teoría ellos conquistaron, ni tampoco lo hicieron otros reyes cuando conquistaron Toledo o Sevilla, ni Alfonso VI ni Fernando III llegaron a ser tan malignos como aquel religioso confesor de la reina. Llegado a sublevar, los regidores reunidos formaron comunidad y en Toledo los vecinos. Que solo se regirán, los toledanos afirman, que solo se regirán, han elegido una junta que preside un capitán. Preside un capitán, los toledanos afirman. Venerado en la ciudad, y es un hombre caballeros. Venerado en la ciudad, es su apellido Padilla, pero su nombre es Don Juan. Pero su nombre es Don Juan, y es su nombre caballeros. Carlos, que Adriano queda, un flamenco cardenal, que regente de Castilla para poderse ausentar, le ordena que con Toledo se proceda sin piedad. En Toledo los vecinos, se han llegado a sublevar, los regidores reunidos formaron comunidad en Toledo. Bueno, pues después de escuchar esta cancioncilla tan interesante, hemos quedado con Miguel Ángel. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Precisamente para hablar de lo que cuenta esta canción, de la revuelta comunera. ¿De qué año has dicho que fue? Pues la revuelta comunera empieza en 1520 y bueno, además ahora, dentro de poco, en el 2021, se va a cumplir el 500 aniversario, porque acabaría en la batalla de Villalar el 23 de abril de 1521. Bueno, luego tiene más consecuencias, pero en 1521. Sí, sí. Pero, claro, primero, sobre esto siempre se habla de la revuelta de los comuneros. Claro, pero hay gente que habla de que no fue una revuelta, que fue una revolución. ¿Qué diferencia habría entre una revuelta y una revolución? No sé, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Qué, pues qué es lo que busca una cosa y qué es lo que busca otra? Pues mira, yo creo que lo mejor es irse a ejemplos. Mira, un ejemplo que muchas de las personas que estén escuchando el programa van a tener en la cabeza es Fuentevejuna, ¿no? Todos a una, Fuente Ovejuna. Y esto ya quedó inmortalizado en la obra de teatro de Lope de Vega. Pero Fuente Ovejuna realmente, como hecho histórico, existió. Y eso fue una revuelta. ¿Por qué? porque el señor feudal del lugar, el señor del lugar, abusaba de su poder, especialmente a la hora de repartir justicia de una manera muy tiránica. Entonces, es cierto que la población de Fuenteovejuna asaltó el castillo, largó al señor feudal, y en el memorial que mandan a la corte, lo que piden es que el rey mande a otro señor feudal más justo. Más justo. Claro, pero lo que hay... No están pidiendo unos cambios profundos. Exactamente. Están diciendo, este es un déspota, nos está jodiendo, no podemos vivir con él, que se vaya a la mierda, y que nos manden otro que sea una persona razonable. Exactamente. Pero no va a cambiar nada. Claro, no hay ningún cuestionamiento de fondo sobre cuál debe ser la estructura de poder. Claro, la estructura de poder se mantiene. En cualquier caso, hay unas relaciones de injusticia dentro de esa estructura de poder, porque un noble feudal tenía que atenerse a un contrato con su pueblo, y entonces, pues, el contrato permanece. Si es abusivo su papel, queremos que se cumpla la justicia, se vaya, y venga alguien que sea honesto para mantener ese contrato, pero ese contrato social, claro, permanece. Esa relación de sumisión que tiene la población respecto a la oligarquía, respecto a la aristocracia feudal, no se pone en entredicho. Sin embargo, con los comuneros sí. Los comuneros, hombre, aquí ya sería un debate muy amplio y uno diría, sí, pues yo digo revuelta, pues yo digo revolución. Bueno, pues yo digo revolución. Sí. Tampoco es que sea la revolución de Durruti, pero sí es cierto que es un cuestionamiento muy profundo de las estructuras políticas del momento. ¿Por qué? Pues lo podríamos sintetizar en una cosa. Antes el reino que el rey. Es decir, el programa político de las comunidades de Castilla ponía un gran énfasis en el asamblearismo, en el papel de las cortes, y en una participación democrática mucho más amplia. Y que en el caso de existir un conflicto de intereses entre la corona y la población, los comunes, los comuneros, son las cortes, es el reino quien prevalece por encima del rey. Son los ciudadanos que de una forma organizada toman las decisiones para que las cosas fluyan, como sea. Exactamente. Entonces, en ese sentido sí que cuestiona ampliamente la estructura política de aquel momento. Digamos que en aquel momento el poder se ejercía de arriba hacia abajo, bueno, pues como sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? A mí me suena esa canción. Pasa que, bueno, de aquella sin ambajes, es decir, sin maquillaje. Uh-huh. Digamos que hoy en día el poder se maquilla un poco, de aquella pues ningún maquillaje, lo ejercían de arriba abajo por la gracia de Dios. Sin embargo, la revolución de los comuneros lo intenta poner patas arriba, porque dice, no, el ejercicio del poder tiene que venir desde abajo hacia arriba. Y en ese sentido es muy curioso estudiar cuáles eran las propuestas políticas de los comuneros respecto al papel que tenían que tener las cortes. Y es que las cortes, cuando eran convocadas por la monarquía, eran convocadas principalmente para reunir algún tipo de impuesto especial, algún tipo de servicio. Pero los comuneros de Castilla apostaban por el hecho de que las cortes no fueran simples observadoras sobre la gestión del rey, sino que la gestión del reino se realizara en las cortes. Claro, hasta ese momento el rey ha nombrado a unos representantes de los pueblos, que son a los que él llama cuando llama a las cortes, precisamente porque le interesa sacar algo. Pero la gestión la hace él a su libre albedrío. Y las cortes dan las palmas. Exactamente. Las palmas y los dineros, cada vez que él pide dinero. Y entonces, esta gente es cuando se plantea, no, es que lo que queremos es que en cualquier caso nuestros representantes se reúnan para gestionar las necesidades. Exactamente. Entonces, claro, evidentemente, están planteándose hasta que vayan los mismos representantes, pero para hacer cosas muy distintas. Claro, lo que pasa es que incluso ahí la revolución de los comuneros, con el tema de los representantes, abre la representatividad política a capas sociales que antes no estaban representadas. Claro, esto es vital para entender por qué al final la relación de fuerzas termina siendo desfavorable para los comuneros. Porque claro, cuando los privilegiados de toda la vida, en el campo los señores feudales, pero especialmente vamos a centrarnos yo creo en las ciudades porque es un movimiento que las comunidades de Castilla nacen sobre todo y se desarrollan más en el ámbito urbano. Pero bueno, cuando el patriciado urbano, los caballeros, los que habían dominado la ciudad desde las reformas políticas del siglo XIV, empiezan a ver que tienen que compartir espacio político en unas asambleas al mismo nivel que el zapatero, que el panadero, que el herrero, que los pecheros de a pie, dicen, oye, que aquí de repente todos vamos a valer igual. Y bueno, ahí se empieza a aparecer una reacción señorial contra el movimiento democrático de las comunidades. Que yo creo que se puede calificar de un movimiento no plenamente democrático, estamos en el siglo XVI, pero sí democratizador, porque intenta meter dentro del sistema de representación a la mayor parte de la población que en aquel momento claro, pues, ni tenía voz ni tenía voto. Si ahora nos cuestionamos si la democracia griega era auténtica democracia, puesto que los metecos no podían votar, las mujeres no podían votar, etcétera, etcétera, a pesar de que era una democracia bastante más radical que la que vivimos ahora, puesto que los puestos de responsabilidad eran por sorteo, uh-huh, puesto que había un montón de cosas que ya los quisiéramos ahora, ¿no? Claro. Claro, en esta época que a la gente no les habían contado ni le habían explicado a todos esos zapateros que tú dices sobre Grecia y Atenas, pues evidentemente tampoco podemos pedir que llegaran teniendo ya una conciencia política de un Bakunin, claro, donde en sus últimos años de vida, precisamente. Y entonces, aparte que era realmente una clase social urbana. A ver, vamos a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Mira, en los 60 sale lo que podría ser el estudio clásico, junto con el que en los 70 publica Josep Pérez sobre las comunidades de Castilla, que es a cargo de Josep Maragall. Y Josep Maragall titulaba antes lo hablábamos fuera de micrófono, titulaba al libro Las comunidades de Castilla, una revolución temprana. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una revolución urbana, principalmente liderada por las clases medias, que sentían que no tenían ningún tipo de representación política de sus intereses económicos dentro de sistema, dentro de la monarquía, dentro del poder, ¿no? Y para esto hay datos fiables, es decir, esto no es una suposición o algo así. Si nos vamos, por ejemplo, al perdón general de 1522, cuando Carlos V, que de perdón no tiene nada, bueno, digamos que es una cosa parecida a lo que ocurre después de la Guerra Civil con el tribunal, esto que se llamó de la causa general, sí, que con los archivos que quedaron depositados en Salamanca, iban viendo a ver todo el que se había pasado de protestón durante la época de la República y la guerra, iban haciendo... Iban pasando lista y iban llamando. Exactamente, pues eso fue el perdón general de 1522, que más que perdón fue ver quién se había pasado de comunero para ajustar las cuentas. Pues más de dos terceras partes de las personas que aparecen ahí pertenecen a estratos de las clases medias urbanas. Es decir, notariado, bajo funcionariado, empleos relacionados con los oficios, gente que no te cuadra dentro de la oligarquía, dentro de la aristocracia tradicional, ¿no? Y la otra tercera parte que queda, pues gente directamente del pueblo llano, especialmente de los campos, porque sí es cierto que luego lo podemos hablar, las comunidades de Castilla nace como un fenómeno urbano, pero al final termina incendiando los campos, como una reacción antiseñorial. Bueno, pues... Espera, todo esto para acá. Claro, que eso es lo que decía Maragall, realmente es una revolución temprana porque es una revolución liderada por unas clases medias que en el siglo XVI eran muy endebles todavía. Claro, querían la intervención política, pero por decirlo de alguna forma, tampoco habían visto ejemplos de saber cómo podría ser esa intervención política. Entonces, pues eso se plantearían, bueno, pues las Cortes pues puede servirnos como herramienta para otra cosa distinta que la que ha servido hasta ahora, ¿no? Tú fíjate que en este país a la burguesía le costó imponerse varias guerras civiles con los carlistas hasta muy entrado el siglo XIX, pues tú imagínate imponerse en el siglo XVI. Estaban muy verdes, pero bueno, lo intentaron. Sí. Bueno, pues vamos, ya hemos dado aquí una pincelada bastante... Hemos aburrido un poco al personal. Sí, pero bueno, a lo mejor no habéis dado cuenta los oyentes, la voz os sonará, es que precisamente Miguel Ángel es un primo gemelo de otro tal Miguel Ángel que también tiene algún programa en Radio Almaina. Entonces, por eso la voz y el acento se le parece bastante. Bueno, pero ¿y esto cómo surge? Porque ya nos hemos puesto en antecedentes, uh-huh, pues claro, habría una chispa. ¿Qué fue lo que empezó a generar este movimiento? ¿Por qué empezaron a pensar la gente de esas clases medias que su economía se iba a perjudicar? ¿Por qué se iba a perjudicar? ¿Por qué se...? Claro. Hombre, hay una chispa así evidente que es la llamada a la coronación imperial de Carlos V. Pero toda chispa se prende a partir de mucha paja seca, y la paja seca es la historia económica, es decir, lo que hay que echarse al buche. Claro, es que cuando la gente teme que le quiten su plato, es cuando se... y si ve que se lo están llevando, es cuando se cuestiona, espera, aquí hay que hacer algo. Claro. Pues, hombre, hay muchos factores económicos, pero yo diría que el que se lleva la palma, el principal es la lana. Y no cuando se habla de la lana por los dineros, sino de la lana por la lana. La lana de la lana, los dineros de la lana. Claro, efectivamente. Porque, además, sobre esto nos da pistas incluso la distribución geográfica, el ámbito geográfico en el que se produce el movimiento de las comunidades de Castilla. Vamos a ver, por ejemplo, durante los siglos XIII, XIV, XV, XVI, la lana tenía un poder inmenso. Es decir, la importancia económica de la industria de la lana en Castilla era enorme. Bueno, de hecho, la institución de la Mesta, sí. Todopoderosa. Lo que hoy en día podría ser el G8, en aquel momento era la Mesta, todopoderosa. Y claro, ¿qué ocurría? Que la mayor parte de esa lana procedía de grandes rebaños de señores, de grandes aristócratas, de grandes familias nobles que procedían de la Edad Media. Bueno, pues muy concentrada la propiedad de los rebaños, ¿no? En unas pocas familias que sacaban enormes beneficios a partir de la exportación a Flandes. Sí. En Flandes había una gran industria textil que se nutría a partir de la materia prima, de la lana de Castilla. ¿Qué ocurre? Eran muy pocos. Sacaban muchísimo dinero del tema de la exportación. Tenían un montón de pasta. Y con muy poco gasto, puesto que como el ganado no funcionaba, como ahora, si tú, yo que soy ganadero, tienes un ganado, pues tienes que tener unas tierras que produzcan determinada comida para ellos, sino que el ganado se movía por toda la zona de cañadas, que eran territorios liberados a partir de todo el tema de la legislación sobre cañadas reales y todo eso, territorios liberados que estaban hechos de tal forma que por el paso del ganado, el ganado le daba tiempo a comer, pero no le daba tiempo a agotar, con lo cual, de tener 100 ovejas a tener 200, a tener 400, a tener 800, era relativamente fácil, muy poco gasto el mantenimiento de los pastores que los cuidaban, cero el máximo gasto era el momento de trasquilar y luego el transporte. Claro. Entonces, claro, los beneficios son inmensos. Imagínate, tú ponte la situación de que tú estás forrado gracias a un negocio que, como acabas de decir, no implica mucho gasto. Entonces, esquilmas ese producto, esa materia prima que se genera en Castilla y lo vendes en el mercado internacional, en este caso hacia las industrias textiles de Flandes. Pues tú no estás interesado en que se genere en Castilla un mercado propio, una industria propia, un proceso de industrialización que sea capaz de convertir en bienes manufacturados, es decir, en textiles, esa lana que se produce en Castilla. Esto nos va a sonar muy común, esto estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, pero esto no suena muy común porque este es el ABC, desgraciadamente, del actual proceso de globalización. Mira lo que pasa, antes lo hablábamos también fuera de micrófono, en los países africanos. Es decir, hay una élite, malvende los recursos minerales del país a grandes empresas transnacionales y ¿qué más da que a ellos, qué más les da que el país no se industrialice? ¿Para qué quiere cuestionarse que me den 5 céntimos más o 5 céntimos menos? Al ser tantos millones de productos lo que estoy exportando, es muchísimo lo que gano. Claro. Y más me vale llevarme bien con los de Flandes. Eso es. Y seguir obteniendo todos esos beneficios que complicarme la vida en buscar otra alternativa. Claro, lo que pasa es que todo eso genera una gran dependencia económica, una falta de industria y por consiguiente una gran pobreza e incluso miseria en las ciudades castellanas que dependían muy mucho del negocio de la lana y que ven que ese desarrollo industrial está siendo imposibilitado porque hay una oligarquía conchavada con la monarquía que impide ese desarrollo, que dice, no, nosotros a la exportación, a malvenderlo a la exportación. Claro, ya ni te cuento cuando aparece un soberano de origen flamenco con un montón de flamencos y no de estos que tocan las palmas, sino no flamencos de los que venían, de los de Brujas, ¿no? Que hablaban de una forma rara. Claro, y copando los puestos principales de la administración castellana. Entonces ahí es cuando esas capas medias de las ciudades ya reciben el puñetazo definitivo. Dicen, no solamente es que la oligarquía, que los señores, impida la industrialización de Castilla, que malvenda la lana al exterior y a nosotros a comer mierda, sino que encima ya, para más inri, con esta captación de los altos cargos por parte de flamencos que han venido en la corte de Carlos V, es evidente que Castilla queda relegada queda relegada a un estatus de colonia. De hecho, ahí aparece una cosa muy interesante. Si analizas el programa político de los comuneros, una de las primeras cuestiones que se ve es el anteponer el reino. Antes decíamos anteponer el reino al rey, pues aquí anteponer el reino al imperio. Es decir, que el dinero de Castilla y las materias de Castilla y los recursos naturales de Castilla sirvan para el desarrollo de Castilla. De Castilla, no de un imperio germano que no sabemos ni dónde está, con el que no tenemos relaciones y que hasta ahora la poca relación que hemos tenido ha sido de ver cómo se llevan nuestros productos, los elaboran y luego si traen algo muy caro que muy pocos pueden acceder a ello. Claro, y la verdad es que yo por eso me parece muy interesante la revolución de los comuneros de Castilla, porque tiene una gran actualidad. Porque es que esto que estamos hablando, tú cambias el nombre de Castilla por el nombre de República Democrática del Congo, cambias oligarquía feudal por élite privilegiada, en vez de decir flamencos, dices multinacionales, ¿qué ha cambiado? Son las mismas circunstancias. Claro. Y entonces, ante esas circunstancias, las comunidades, ¿cómo se organizan? ¿Se revuelven? ¿Directamente piden primero al emperador a ver, aclarar temas? Claro, hay un enfrentamiento, es decir, digamos, para que los oyentes se pudieran aclarar un poco de cuáles son los personajes que van a tejer esta trama. Por un lado están los grandes comerciantes de lana, que se reúnen especialmente en torno a la figura del consulado de Burgos, que es desde donde se dirigen todas las exportaciones a Flandes. Operando junto con estos mercaderes, ¿quiénes están? Pues los grandes propietarios de los enormes rebaños de la Mesta, es decir, la oligarquía agrícola, la oligarquía feudal, los grandes señores que procedían de la época de la Edad Media, y por supuesto, amparado todo esto en todo el cascarón de poder que teje la monarquía. Aunque ya hablaremos luego que los grandes de Castilla con la monarquía tuvieron una relación ahí un poquito también, porque cuando ven los grandes de Castilla que los puestos de primer orden en la administración castellana se los están quitando para poner a flamencos, dicen, hostias, se cabrean un poco. Se cabrean. Pero, sí, porque ven que pueden perder parte del poder que estaban teniendo hasta ese momento. No claro. Del poder económico, pero sí del poder político. Pero digamos que al fin y al cabo ahí hay un bloque, que es ese bloque de grandes privilegiados por el negocio de la exportación de la lana, y por otro lado hay un bloque de las capas populares y medias de las ciudades castellanas donde la lana tiene un papel principal. Eso explica el desarrollo geográfico del movimiento de los comuneros de Castilla. En Andalucía tuvo muy poco desarrollo, en el norte de España también tuvo muy poco desarrollo. Los lugares de las comunidades, ¿cuáles son? Valladolid, Ávila, Toledo, Medina del Campo, por supuesto Segovia, Guadalajara también, es decir, lugares donde la industria de la lana era absolutamente fundamental. Entonces, una vez que ya están puestos estos dos bandos, pues lo que ya incita el estallido de las comunidades de Castilla es el hecho de que cuando Carlos V en 1519 es nombrado para hacerse coronar emperador. De la casa de claro, Habsburgo. Hay que comprender una cosa. Por una parte, podía hacerse coronar emperador de los Habsburgo, que era lo que se podía hacer coronar emperador, pero todavía vivía la madre. Claro, es que no podía ser coronado rey de Castilla, puesto que la reina de Castilla seguía viva. Exactamente, de hecho, en 1516 se produce algo que muchos cronistas del momento llamaban un auténtico golpe de Estado, porque lo coronan en Gante. Claro. Al soberano de Castilla lo coronan en Gante, inhabilitando de una manera muy torticera a la reina. A la Juana, reina la loca. A Juana la Loca, que no sabemos si estaba loca o la volvieron, como se suele decir en los pueblos. El amor, qué muy mal. Sí, pues sería eso. Pero el caso es que la relegaron totalmente, entre otros su propio padre, ¿no? La relegaron totalmente. Entonces, claro, al haber una reina legítima, no podía ser nombrado rey de Castilla. Entonces, por eso fue emperador y luego emperador de los romanos cuando conquistó Italia y todo el rollo ese, ¿no? Pero bueno, claro, César de los romanos. Pero dice, ¿de dónde voy a sacar? Es decir, para nombrarte emperador, eso cuesta dinero. Claro. Es decir, ahora es época de comuniones, ya cuesta la comunión del niño, pues imagínate coronarte emperador, ¿sabes? Pues dijo, ¿de dónde saco yo este dinero? Pues de un servicio especial que voy a pedir a las Cortes de Castilla. Servicio especial es una nueva remesa de impuestos. Exactamente. Impuestos que recaen en lo que en aquel momento se llamaban los pecheros, que hoy en día es pues todos nosotros, los pringados de turno, la ciudadanía, como se dice ahora. Por los paganos, que los dicen paganos. Algunos, los que les toca pagar. Qué bonito el término ese, los paganos. Sí, los paganos, es que somos paganos, nos toca pagar a nosotros. Te lo voy a copiar, voy a salir de aquí definiéndome como un pagano. Se lo escuché a un compañero un día, digo, qué razón tiene. Pues sí. Y entonces, claro, cuando las ciudades castellanas ven que el servicio que se les está pidiendo es un servicio desproporcionado, que pone más presión fiscal sobre la aún ya existente y que aparte es para pagar algo totalmente ajeno a los intereses de Castilla, aun cuando Castilla ya estaba bastante cabreada por la situación de dependencia económica que hemos analizado anteriormente, pues aquí obviamente ya estalla ya la ira, especialmente de esas clases medias urbanas que no se ven representadas políticamente y que no se ven representadas económicamente. La primera ciudad que se declara en rebeldía es Toledo. Y ya a partir de Toledo, pues la rebelión comunera se extiende por toda Castilla. Y esta rebelión realmente, yo sí que soy de los de la opinión de que tornan revolución, porque es que hay un momento en que las ciudades castellanas mandan a lo que se llama la Junta de Ávila delegados para oponerse al servicio que se les había pedido por parte de Carlos V en las Cortes de Santiago de Compostela. El tío coge el dinero y a través del puerto de La Coruña se larga para Flandes. Ahora, ahí os quedáis. Castilla se queda totalmente incendiada y en aquel momento Toledo lanza la idea de crear en Ávila una junta para deliberar sobre lo que está ocurriendo y cómo rechazar el pago de este servicio. Las ciudades que mandan delegados a Ávila pues contemplan como esa junta de Ávila poco a poco va teniendo más atribuciones. Lo que empezaba siendo una reunión de ciudades para ver cómo abordamos este asunto termina siendo un auténtico gobierno paralelo. Y al final termina nombrándose cortes y juntas generales del reino. Es decir, yo sí pienso que es una revolución porque el instrumento político de los comuneros de Castilla es la Santa Junta y la Santa Junta no se desarrolla como algo consultivo o como algo para hacer presión ante la monarquía, sino que se funda como un auténtico estado paralelo que cuando los comuneros toman Valladolid, no reconoce al Consejo Real y se carga las instituciones, así, dicho llanamente, se carga las instituciones vigentes, las instituciones de Carlos V. Si antes cuestionábamos si era revolución o revuelta, evidentemente si lo que se terminan planteando, no lo que se terminan planteando, lo que terminan haciendo, sí, es un cambio de estructura, evidentemente tendremos que terminar llamándolo revolución, aunque como decía el autor que comentabas antes, quizás le faltaban experiencias vitales que históricamente se han tenido después como para poder. Quizás ellos se definían como revuelta, pero después de determinadas experiencias vitales, ahora podemos mirar en aquella dirección y decir, aquello era una revolución, aunque la gente no supiera todavía muy bien a dónde les podía llevar. Claro, y aparte, no había ejemplo histórico, en ese momento no había ejemplo histórico como para orientarse políticamente, ¿no? Claro, exactamente, estaban construyendo eso, pero nuevo. De hecho, hay un momento que la Junta de Ávila se traslada a Tordesillas, pasa a ser la Junta de Tordesillas, cuando intentan cobrar el favor de la reina loca, de la reina Juana, para entonces ellos tener una credibilidad dinástica. Entonces, lo que ellos querían era destronar a Carlos V, volver a encumbrar como soberana de Castilla a Juana, y entonces hacer que Juana liderara el programa político de las comunidades. ¿Qué ocurre? Pues que le sale mala jugada. Porque Juana la Loca, pues efectivamente estaba como una cabra, estaba muy mal. Bueno, no estaba como una loca en plan mal. Sí. Estaba ida, ausente del mundo por mal de amores, y es que es verdad. Ya se enamoró mucho de Felipe el Hermoso. Luego ¿qué le vamos a hacer? Ahora que estamos en primavera, que la gente se enamora en primavera, tenés cuidado, que es muy sobre bonito. Todo con los Felipe. Sí. Sobre todo con los Felipe. Puede ser muy bonito, pero cuando acaba, puede acabar muy mal. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ya en ese momento el escenario de guerra civil en Castilla es evidente. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento obvio y ya absolutamente irreconciliable entre la Junta de los Comuneros, lo que se llamó la Junta de Tordesillas, luego la Junta de Valladolid, la Junta Comunera y la monarquía. Y luego también por una cuestión muy, muy sencilla, por un componente de clase. La oligarquía esta que estábamos hablando, los poseedores de los grandes rebaños, estos grandes señores, que no les había gustado que vinieran los flamencos aquí a acaparar los cargos políticos. Exactamente. Estos tuvieron al principio una cierta ambivalencia hacia el movimiento comunero. No lo atacaron mucho. No se pusieron como locos por el hecho de ver que las ciudades, especialmente Toledo y Segovia, ardían en un ámbito revolucionario, en el cual el voto de un carpintero contaba lo mismo que el voto de un señor poderoso de toda la vida, Pero bueno, mientras los comuneros no salieran del ámbito de las ciudades y no tocaran los dominios de los feudales en el campo, ellos estaban a la expectativa porque decían, si estos tíos nos quitan de medio a los flamencos... Por lo menos... Claro. Pero ¿qué ocurre? Que hay un momento en el que todo cambia. Y es que cuando la revolución en las ciudades ya es una revolución muy abierta donde están participando las capas populares y... Claro, esto es lo de siempre, es decir, se empieza cuestionando un cierto privilegio, se empieza cuestionando una injusticia y obviamente se va cuestionando más injusticia. Oye, si no es justo que los flamencos estén copando los altos cargos, a lo mejor tampoco es justo que yo esté en la miseria y encima me pongas una tasa fiscal de tres pares de narices, a lo mejor tampoco es justo que aquí no se esté creando industria a pesar de que producimos muchísima riqueza con la lana. Y hay un momento que en el campo los siervos dicen, leñé, en las ciudades se han sublevado... Nosotros con más razón, que estamos aquí bajo un dominio señorial. Y ahí los feudales, los aristócratas del campo, las grandes casas nobiliarias, ahí literalmente, y me vas a perdonar la expresión, pues se acojonan un poco. ¿Por qué? Porque de repente en Dueñas queman el castillo, en Zamora empiezan a arder casas señoriales, en Salamanca se desvalijan haciendas de nobles, se empiezan a colectivizar campos. Otros que a lo mejor no están radicales dicen, bueno, no colectivizamos el campo, pero vamos a pedir que este señorío pase a propiedad de la monarquía, que era como señoría, pero más laxo, estaban más libres. Sí, sí, sí. Y ahí dicen, y que podía ser gestionado como colectivamente, etcétera, etcétera. Exactamente. Y ahí los nobles dicen, ostras, cuidado. Y ahí hacen el enroque con la monarquía. Dicen, mira, no nos gusta, pero al final, por privilegio de clase, con tal de mantener nuestro estatus como clase privilegiada, vámonos con Carlos V... Pues, ¿qué te parece si escucháramos una cancioncilla que tenemos aquí preparado que se llama Rebelión Castellana? Pues muy propio, porque estamos hablando de que Castilla estaba de que, bien revuelta. La tenemos ardiendo, tenemos a Castilla ardiendo en estos momentos. On fire. Y precisamente esos nobles que no se habían mojado, pero que tampoco habían estado en contra, viendo cómo se alían con los poderosos. Entonces... Si te parece, vamos a escuchar a ver en qué consiste esta rebelión castellana. Si lo escucha alguien en Castilla y 500 años después lo retoman, que en Castilla estamos muy amamonados, estamos muy tranquilos, demasiado. En Granada no, en Granada esto es una puta revolución. Procuradores tornan pesarosos a su tierra, que antes de partir juraron que nunca el servicio dieran. Mas el que pero no hay traición que quede, por mucho tiempo secreta, de la traición de los suyos, los castellanos se enteran. En Segovia al enterarse, los vecinos se concentran, y es Juan Bravo quien les manda, Juan Bravo quien les arenga, Juan Bravo quien les arenga, y en Segovia al enterarse. pase. Ya en Zamora mientras tanto, ya en Zamora mientras tanto, tienen jefe a la cabeza, se llama Antonio de Acuña y es obispo de la iglesia. Y es obispo de la iglesia, se llama Antonio de Acuña. Igual acontece en Toro, igual acontece en Toro, Ávila, León y Cuenca, de Soria y Guadalajara, las mismas noticias llegan. Las mismas noticias llegan, igual acontece en Toro. Soria, Guadalajara, Ávila, León, Cuenca, Salamanca, Alicante y Toro y Alcalá. Toro y Alcalá, Toro y Alcalá, Soria, Guadalajara, Ávila, León, Cuenca. Ya no manda la realeza, y en Alcalá y en Madrid. Ya no manda la realeza, Alicante y Salamanca, se suman a la revuelta. Se suman a la revuelta, Alicante y Salamanca. Soria, Guadalajara, Ávila, León, Cuenca, Salamanca, Alicante, Toro y Alcalá. Toro y Alcalá, Toro y Alcalá, Soria, Guadalajara, Ávila, León, Cuenca. Alegres campanas suenan y por todas las ciudades, alegres campanas suenan, convocando a los vecinos para formar asamblea, para formar asamblea y por todas las ciudades. Soria, Guadalajara, Ávila, León, Cuenca, Salamanca, Alicante, Toro y Alcalá. Toro y Alcalá, Toro y Alcalá, Soria, Guadalajara, Ávila, León, Cuenca, Soria, Guadalajara, Ávila, León, Cuenca, Salamanca, Alicante, Toro y Alcalá. Toro y Alcalá, Toro y Alcalá, Soria, Guadalajara, Ávila, León, Cuenca. Bueno, pues hemos dejado a Castilla ardiendo. Pues no sí. Sé, esto, en esa situación de efervescencia, por ejemplo, algunas de las ciudades que cayeron o que fueron tomadas, ¿cómo? Pues lo que, claro, para el proceso de las comunidades de Castilla tuvo un desarrollo corto, no es una guerra larga. Digamos que todo esto empieza en 1520, en torno al verano de 1520, y termina. Bueno, hay dos fechas para su finalización. La fecha más difundida, que es la fecha del 23 de abril de 1521, la batalla de Villalar, pero luego sí que es cierto que concretamente Toledo, la ciudad de Toledo, resiste 9 meses más, desde luego en un asedio absolutamente agónico. Pero bueno, ya vemos que más o menos un año. Y a nivel militar, a nivel del desarrollo de los hechos militares en la contienda, lo que despertó la mayor parte de la solidaridad por parte de las ciudades castellanas para con el movimiento de las comunidades, lo que hizo que, de una manera más clara, muchas ciudades se declararan en comunidad y entrasen dentro del bando comunero, fue la quema de Medina. Y es que, claro, Segovia está, bueno, relativamente cerca de Medina del Campo, en el centro de Castilla Vieja, de lo que actualmente es Castilla y León, no hay grandes distancias para lo que son los medios de transporte actuales. Pero bueno, la cuestión, cuando Segovia manda a las cortes de Santiago de Compostela a sus emisarios, les dice, no votéis el servicio, no lo votéis, declarad a Segovia en rebeldía. Y cuando vuelven, ellos que habían sido sobornados, dicen, pues hemos pagado el impuesto. Bien. Y la gente de Segovia, ¿qué hace? Los coge y los cuelga de un puente en el Eresma. Hombre, está bien, unos políticos a los que no cumplen el programa electoral que los cuelguen del puente, a lo mejor no era mala idea, ¿sabes? No. Quizás si empezáramos así. Fue ejemplarizante. Sí, sí, desde claro. Luego. Y en ese momento, claro, las tropas de la corona se dirigieron a acercar Segovia. Se dirigieron a acercar Segovia. Porque en aquel momento el segundo foco revolucionario después de Toledo ya estaba en Segovia. Y era Segovia en aquel momento una ciudad muy importante. Segovia actualmente tiene 45.000 habitantes, de aquellas tenía 30.000, una ciudad de 30.000 habitantes. En aquella época. En 16, ostras, estamos hablando de una ciudad muy importante. Y el ejército de la corona, cuando acude a acercar Segovia, dice, vamos a pasar primero por Medina del Campo, que era una ciudad con una gran cantidad de dotación artillera, cogemos la artillería y utilizamos esa artillería para el cerco a Segovia. Y en aquel momento, la gente de Medina del Campo, que en aquel momento, hoy en día Medina del Campo es el Castillo de la Mota, las vías de tren y poco más. En aquel momento Medina del Campo, como era la ciudad de las ferias, es decir, la ciudad donde se producía todo el comercio, el intercambio comercial de la antigua Castilla, tenía la figura de 40.000 habitantes, que esto para el siglo XVI en mitad de Castilla era la de rabios. Por eso era una ciudad con una dotación artillera muy importante. Pues, ¿qué hace la tropa de la corona? Queman unas casas en Medina del Campo, la periferia de la población, y dicen, con la quema de esas casas, la población se va a ir a sofocar el incendio y nosotros vamos al Castillo de la Mota, cogemos la artillería y nos la llevamos a Segovia. Todo esto venía porque la población de Medina no dejó entrar a los imperiales en Medina, porque sabían que esa artillería la iban a utilizar contra los segovianos, y en solidaridad con Segovia dijeron, no, tú de aquí no coges los cañones. ¿Qué ocurre? Que el incendio se extendió y terminó consumiendo prácticamente la mitad de la villa de Medina del Campo. Sí, la cosa hay que pensar en las casas de la época, de madera, tejados de paja, etcétera, claro. ¿No? Exactamente, es decir, y en aquel momento Medina del Campo era una ciudad muy grande, es como si ahora mismo te llegara la noticia de que, yo qué sé, de que la Policía Nacional se ha dedicado a quemar la mitad de Valencia. Por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, eso despertó un movimiento de solidaridad muy fuerte con Medina del Campo y obviamente con el movimiento de las comunidades. Y ahí los comuneros no tuvieron más remedio que ver que esto era una guerra civil, de que la amenaza militar bélica de los imperiales, de la corona, de Carlos V, iba muy en serio. Ya no era un decir no te pago los impuestos y creo que las cosas tienen que ser de otra forma, sino que o eres tú o somos nosotros. Claro, y entonces empezaron a armar un auténtico ejército que venía dotado especialmente de las milicias urbanas que las ciudades, que las juntas de cada ciudad, pues pudo reunir. La más importante, quizá la más famosa, fue la de Padilla, que salió de Toledo con casi 6.500 hombres en ayuda de Segovia. Y bueno, pues las operaciones militares de la Guerra de las Comunidades pues se desarrollaron sobre todo lo que conocemos hoy en día como la Ribera del Duero. Es decir, una gran cantidad de escaramuzas, batallas, hasta que luego al final acabamos en la batalla de Villelar, que ya lo haremos luego. Pero hay uno que estábamos hablando, muy curioso, fuera del micrófono, que es el obispo Acuña, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ese es el más curioso. Pues la iglesia hemos topado, ¿eh? La iglesia cuando se mete... Hay gente de la iglesia que, si están con los poderosos, están con los poderosos. Pero cuando una gente de la iglesia se mete con los de abajo, ¡hostia! Hay que temblar. Esto es una anécdota, pero fue importante, ¿no? Es decir, no es parte de la historia social, económica, pero como anécdota yo creo que es muy interesante. El ideario de los comuneros sí que es cierto que se propagó con una gran rapidez gracias al clero bajo. Gracias al clero bajo. Hubo una gran cantidad de represión hacia el clero bajo porque se le consideró responsable de incitar al pueblo a la revuelta y muchas veces de ponerse delante del pueblo a liderar el pueblo cuando la revuelta ya estaba en pleno proceso. Es decir, sí que es cierto que el ideario de las comunidades de Castilla se extiende en gran medida gracias al clero bajo. De hecho, si hay un documento simbólico para entender las ideas, el programa político de las comunidades de Castilla, es la declaración de los frailes de Salamanca en abril de 1520. Es decir, lo que sería el decálogo político de las comunidades de Castilla sale de las cabezas de unos frailes que para la época eran bastante progresistas de Salamanca. Pero para fraile ya revolucionario, y no fraile, sino obispo, el obispo Acuña. Este hombre era el obispo de Zamora. Bueno, pues el obispo de Zamora, lejos de dedicarse a compartir el tiempo con personas de su alta dignidad, se declaró también en rebeldía y formó un batallón de 300 curas armados. Bien, bien. La iglesia, lo de la arma, nunca la ha tenido miedo, ¿eh? No, nunca. Imagínate, Paco, 300 curas armados, provenientes especialmente de lo que actualmente es la provincia de Zamora. El obispo Acuña les dio licencia de sus parroquias para poderse unir a la tropa, formar un regimiento de curas, un regimiento que llegó a ser tan fiero que se les encargó la protección del convento de Santa Clara, el convento donde estaba recluida la reina Juana. Es decir, sí, sí. Era como la crema de las milicias la del ejército comunero. Sí, sí. Es decir, en una mano la Biblia y en el otro un espadón. En el fondo, el temple, los caballeros de San Juan de Arce, etcétera, etcétera, los caballeros de Calatrava, siempre había sido eso. Sí, o sea, sí. La iglesia nunca ha tenido ningún reparo en llevar la Biblia en una mano y la espada en la otra. Lo que pasa es que aquí lo curioso es que no se ponen del lado de las órdenes militares y de los grandes aristócratas, sino del lado del pueblo. Comentábamos antes del hecho de que cuando la relación de fuerzas ya es francamente desfavorable a los comuneros de Castilla, es cuando se produce la rebelión en los campos. Y los grandes de Castilla dicen que me queman el feudo. Me voy con Carlos Quinto. Y se alían con el emperador. Exactamente. Pues gran parte de todos estos asaltos a haciendas y castillos que comentábamos antes, especialmente lo que actualmente es Tierra de Campos, lo hizo la milicia del obispo Acuña, que se le recibía a las aldeas como un libertador, pero solamente invocar su nombre en ciertos castillos sembraba el pánico. Este tío al final terminó en Toledo, en la fase última de las comunidades, asentándose como arzobispo de Toledo. Porque sí, porque aquí estoy yo y aquí lo valgo, soy el obispo del pueblo, la gente lo recibió en Zocodover, en aras de multitud, lo llevaron en volandas hasta la catedral, y allí dijeron, sí, arzobispo y lo que quieras, eres el Che Guevara del 16. Y al final sí que es cierto que lo termina Carlos V ejecutando, creo que en 1516, después de que... No, perdón, 1516, 1526, después de que lo pillaran en Navarra intentando huir. Y esto, de hecho, provocó una crisis, un cierto enfrentamiento con el papado, porque, claro, era polémico. Claro, a un tonsurado no se le podía imar a un arzobispo, un obispo. Claro, pero tú fíjate cómo estaba la cosa. Yo es que a veces lo pienso, me imagino la mente, a todos los que hayan campado un poco por Castilla, ¿no? Imaginaos ahí, en una campa castellana, en estos trigales, de repente a 300 curas en armas, asaltando castillos, sublevando al pueblo. Sí, la verdad es que la participación del clero bajo en el movimiento más radical, en el ala más radical de los comuneros de Castilla, fue esencial. Eso sí es cierto. No, pues entonces, bueno, ya vamos situándonos cómo va, gracias a este clero bajo, a toda esta situación, la guerra se va decantando. Ya hemos visto que la nobleza castellana se ha vuelto a aliar con el emperador, al cual no le gustaba, pero no le hacían asco, pero tampoco lo querían. Claro. Y claro, en esta situación se produce la batalla de Villalar. Que no sé si se podrá decir que lo estamos grabando hoy 22 de abril. Sí, bueno, podemos decir que estamos grabando el 22 de abril porque el 23 es la batalla. Mañana es el aniversario, claro, que es el día de la batalla. Por eso estamos haciendo este programa en esta fecha, para que salgan estas fechas en las que rememoramos. Siempre que podemos en este programa nos gusta jugar con las fechas así. Claro, sí. Así que... Mañana, el 23 de abril, es el día de Castilla y León, en el cual se rememoran a los comuneros. Luego, si quieres, podemos hablar un poco de cuál fue la interpretación histórica de los comuneros, porque luego cada uno se lo echó para... cada uno arrimó la sardina al ascua que más le interesaba. Sí, pero precisamente hemos buscado este tema por esa coincidencia de las fechas. Por eso, porque así, la primera emisión del programa será el 24, pero cualquiera que empiece a escucharlo a partir del 24 será consciente de la cercanía de fecha varios siglos antes, ¿no? Pero bueno. Primavera comunera. Primavera comunera, efectivamente. Pues mira, sobre el tema de los nobles hay una declaración muy interesante. Cuando Carlos V sale del puerto de La Coruña para nombrarse emperador, porque claro, a todo esto, el proceso de las comunidades de Castilla se produce con Carlos V en Alemania. Uh-huh. Él vuelve en 1522. Es decir, vuelve al año después de la batalla de Villala. Dejó aquí como regente al cardenal Adriano. Y el cardenal Adriano tiene un documento muy interesante donde dice, él reconoce, en una carta, en una misiva que le mandó a Carlos V, dijo, no creas, bueno, le cito un poco así, no es textual, además tampoco sé castellano antiguo. Dice, viene a decir como, no creas que los nobles han prestado toda la ayuda militar, han prestado todas sus milicias para luchar por ti, para luchar por la corona. En realidad estaban luchando por el mantenimiento de sus propios feudos. Y es cierto, es decir, cuando ven que la situación se empieza a desmandar, se ponen en contra de los comuneros y a favor de Carlos V, pero no porque estén a favor de la corona, sino porque están a favor de sus privilegios de clase. Y lo cierto es que, según avanza 1521, poco a poco se van reuniendo más ejércitos, tanto de la corona como de las diferentes levas que van haciendo, que van reclutando los grandes aristócratas, los nobles de Castilla, y poco a poco ya el ejército imperial ya va siendo más numeroso y el ejército comunero va siendo, pues desgraciadamente, más débil. Hasta que al final ocurre el hecho del 21 de abril de 1521, cuando en la batalla de Villalar, pues, me vas a permitir la expresión, los degollan como cerdos. Villalar es un pueblecito muy pequeñito, hoy en día se llama Villalar los Comuneros, que está al noroeste de Valladolid, unos 20 kilómetros al noroeste de Pucela, y entonces está como en un gran vado. Aquello fue un barrizal, según relatan las crónicas, fue un día de intensa lluvia, a los comuneros los pillan en mitad del barrizal, era un ejército especialmente a pie, el ejército de los imperiales contaba con una fuerte caballería, claro. Te puedes imaginar lo que pasó allí. Pues por eso te digo la expresión de degollar como a cerdos. Lanzaron al galope los caballos, lanzaron las espadas para un lado, y de hecho a Bravo, Padilla y Maldonado, los tres líderes más representativos de la revuelta comunera, estaban en aquella batalla porque sabían que iba a ser decisiva. Bravo, Juan Bravo por Segovia, Juan de Padilla por Toledo y Francisco Maldonado por Salamanca. Pues los tres fueron decapitados en la noche del 21 de abril de 1521. Aquella misma noche. Terminan la batalla, se los cargan a todos y aquella misma noche, claro, los ejecutan a los líderes. Y es muy curioso. Seguramente ejecutarían a más gente, aparte, bueno, de ellos, porque en esa época no había tratado de Ginebra y nada de eso, y a los que caían prisioneros, si no se veía que se les podía vender como esclavos, pues se les cortaba el pescuezo directamente y listo. Totalmente. Totalmente, y además es muy interesante ver la extracción social de estas tres personas, de Bravo, Padilla y Maldonado. Los tres pertenecen a clases medias urbanas. Es decir, queda muy claro lo que comentábamos antes, registrando el perdón general de 1522, más de dos terceras partes de las personas que aparecen ahí reseñadas son personas pertenecientes a esas clases medias urbanas que estaban interesadas en la industrialización del país, en la creación de una red industrial, en la creación de una red de comunicaciones, es decir, en la creación de un tejido industrial que da base a cualquier país que se quiera llamar a sí mismo como un país serio y solvente. Y esa gente, pues, tuvo la osadía de enfrentarse a aquellos grandes señores que se beneficiaban de la exportación de la materia prima, de la lana, y al final lo terminaron pagando con su vida. No ganaron. Yo es que siempre he sido más amigo de estudiar la historia social y económica que la historia política. Podríamos decir que no ganaron porque en esta batalla esto, porque en esta batalla lo otro. No ganaron porque todavía no eran una base social muy representativa, muy fuerte. Hombre, siempre hay una realidad. Siempre ha existido el mercenariado. Todo el ejército imperial eran mercenarios. Estamos hablando de que todos esos nobles eran mercenarios de su propio interés y estaban poniendo gente armada ahí, ¿no? Y todo lo que implica una situación como esta. No sabemos, quizás alguna vez los de abajo terminamos ganando una guerra. Pues yo me podría entrenar ya mismo. Pero bueno, sí. El caso es que ese día lo ejecutan, ahí queda enterrado la mayor parte ya de las ciudades castellanas que estaban dentro de la Santa Junta, que se habían declarado en rebeldía en comunidad, reniegan de la comunidad, ven que la causa está perdida, y la única ciudad que sigue aguantando de una manera prácticamente heroica es Toledo, capitaneada por María de Padilla, que era la mujer a la sazón de Juan de Padilla, uno de los tres ejecutados, entre otros muchos, en Villalar, ¿no? Pero esa resistencia es una resistencia que dura tan solo 9 meses y al final Toledo termina completamente asediada y hasta hoy Toledo no ha levantado cabeza otra vez. Y eso es, yo creo que interesante, ¿no? El tema de ver cómo Castilla no ha levantado nunca más cabeza después del tema de los comuneros, porque cuando Carlos V gana la guerra de las comunidades de Castilla, Castilla se queda completamente integrada dentro del Imperio Español como el territorio que a primera vista parece el territorio más beneficiado y el territorio donde se centraliza el poder y la gestión de ese enorme imperio donde no se pone el sol. Pero tú te paras a ver la organización económica y te das cuenta que Castilla es una colonia interna dentro de un imperio colonial. Sí. Totalmente. Y eso, por ejemplo, yo hace años daba clases en una academia de Salamanca y una de las asignaturas de las cuales daba clase era de historia. Y yo me acuerdo de un alumno, no sé qué narices habrá sido de su vida, estaba preparando la selectividad y a mí un día me dijo: profesor, ¿Cómo puede ser que si Castilla fue el centro de un gran imperio donde no se ponía el sol, tú te das una vuelta por Castilla y no hay más que páramos y ningún resto de grandes ciudades, ni de riqueza industrial, ni de nada? Y dices, pues es una buena pregunta. Claro, hay que pensar que toda esa nobleza castellana, primero con la lana y posteriormente con la gestión del imperio, cuando la conquista de América, etcétera, etcétera, lo único que estaban interesados es el oro que venía, comprar manufacturas y lujo para ellos. Pero ninguno le interesaba desarrollar ningún tipo de industria ni nada por el estilo. Entonces... Es paradójico, es decir, y ahí yo que soy muy comunero. Hay la poesía de Quevedo, que habla de poderosos caballeros don dinero, habla de precisamente la India honrado, donde todo lo acompaña, viene a morir a España y en Génova enterrado. Ahí está. A Génova es donde se va. Eso es. Y ahí los comuneros tenían razón. Cuando los comuneros en su programa político de 1520, precisamente esto que hablábamos de los frailes de Salamanca, decían, antes el reino que el rey, y antes el reino que el imperio, pues ahí tenían razón, chico, porque las cosas como son. Es decir, toda la riqueza de Castilla quedó expoliada para pagar los enormes gastos de un imperio, pues que era el imperio de una dinastía alemana. Que pocos años más tarde declaró la bancarrota 4 veces, como le ocurrió a Felipe II. Claro, sí, cierto. Al hijo de Carlos V. Entonces, pues precisamente, pues fíjate, esa visión de que Castilla era una colonia dentro de un imperio colonial en Andalucía, que fuimos los últimos conquistados por los castellanos, sí. Siempre nos parecía que habíamos sido una colonia, y quizás en el fondo nos demos cuenta que los pobres siempre somos colonia dentro de los imperios coloniales. Sí, sí, totalmente. Ahí tienes una gran razón. Los pobres siempre somos colonia dentro de los imperios coloniales. Y bueno, pues eso anunció un hecho que luego, por ejemplo, fíjate, que es el hecho este que anunció el tema de las comunidades, esta contraposición entre reino e imperio. Esto ya me salgo un poco de las comunidades, pero yo siempre he tenido un poco la teoría, pues lo que comentábamos antes, ¿no? El dinero venía de Indias, pasaba por Castilla, por la monarquía hispánica, pero en realidad iba a pagar los créditos que nos concedían luego la banca alemana. Y luego las guerras contra la reforma, etcétera, etcétera, todo lo que se fue. Precisamente para todo eso. Claro, yo por eso siempre, y esto ya es un poco de mi propia cosecha, Paco, pero yo siempre he pensado que la monarquía hispánica, el imperio español, fue un imperio enorme, construido sobre la colonización, la sangre y el fuego, pero en última instancia eso fue un hecho político, porque si nos vamos a lo económico, el imperio español fue, en términos económicos, una colonia de la banca alemana. Sí. Porque yo, por ejemplo, volviendo a la pregunta que me hacía aquel chaval en la academia... ¿De dónde se montó el dinero de la Hansa, de los Países Bajos? De aquí. Claro, exactamente. Pero de aquí, no estamos hablando de aquí, estamos hablando de que gente de Castilla, de Aragón, etcétera, etcétera, se iban, primero expoliaron aquí, luego se fueron a América, robaron a troche y moche y determinados impuestos, que era la mayor parte que tenían que mandar al imperio, a Castilla, terminaban yendo allí para que se montara la Hansa, yendo allí para que se montara lo que luego fue la gran industria, muchos años más tarde alemana, yendo allí para que se montara todos los negocios de Europa. No estamos diciendo, es que ya era una injusticia que le sacaran el oro a los indios, a los negros, a los donde estaban. Estamos hablando que eso ya era una injusticia, pero a pesar de que eso era una injusticia, se fue tan absolutamente idiota que en vez de con esa injusticia generar una riqueza en tu tierra, el oro servía para comprar 4 paños de Flandes para colgarlos en sus castillitos, que cuando venía alguien vieran ese paño tan chulo y con eso se habían gastado, habían vidas, bienes, materias, etcétera, etcétera. En eso fue, totalmente, en eso se fue todo. Totalmente, es decir, es muy paradigmático y eso por eso me parece que tiene mucha actualidad el movimiento de los comuneros por varias cuestiones. El movimiento de los comuneros yo creo que sigue teniendo una gran actualidad. Pues mira, lo que estábamos comentando antes, por ejemplo, de esto que está ocurriendo en los países del tercer mundo, cómo se expone las materias primas por la connivencia de una élite local que se beneficia de eso. Pues eso fue lo que pasó con los comuneros. Bueno, no con ellos, es contra lo que intentaban luchar. Es contra lo que intentaban luchar, exactamente. El consulado de Burgos, donde estaban reunidos todos los exportadores de lana, es lo que estaban haciendo. Otra cuestión que da que del movimiento de los comuneros, que es interesante para ver que sigue teniendo actualidad. Pues el tema, lo comentabas antes fuera de micrófono, el tema del proteccionismo económico. Es decir, ¿qué pretendían? Que la riqueza de Castilla repercutiera... generara riqueza en Castilla. Eso es, exactamente. Claro, que no fuera a pagar, bueno, los intereses de las bancas y de las empresas del norte de Europa, ¿no? Que es una cosa que sigue pasando hoy en día, si es que sigue existiendo la Europa. Claro, es que vivimos una situación de liberalismo económico, pero de proteccionismo a la emigración. O sea, claro. Queremos, los países africanos son libres de exportar sus bienes. No sé si sabes que los países francófonos, el 10% de su capital tiene que estar en el Banco de Francia. Ah, sí. Los países africanos francófonos. Preparando el programa de. El 20. Tiene que estar en el Banco de Francia. Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, hombre, algunos que queremos que no haya naciones, pero que si tenemos que organizarnos una serie de personas, pues vamos a organizarnos las personas en nuestro territorio, vamos a aprovechar los medios que da nuestro territorio, que vienen otros y los compartimos, pues muy bien. Pues los compartimos. Pero que no salgan para beneficio de otros... Que esos otros no son de la comunidad, que no son de la élite. Exactamente, porque como decía Víctor Jara... Siempre los ricos fueron extranjeros. Totalmente. Eso es cierto. Mira, además, ahí el término comunidad precisamente no designa un territorio, sino que el término comunidad, la primera vez que se emplea el término comunidad es en ese manifiesto que hemos hablado ya varias veces de los frailes de Salamanca en 1520, y utilizan comunidad como sinónimo de qué, del común, del pagano, como decías tú antes, sí, sí. Del hombrecito y la mujercita de a pie de los calle. Los que curran con sus manos para comer y trabajar y vivir día a día. El término comunero sale como una designación de los comunes, de la gente normal y corriente de a pie que mantiene todo este tinglado con su trabajo, en contraposición a unas élites, pues que sentían los comuneros les habían traicionado tremendamente. Entonces, yo por eso sí que creo que el movimiento de los comuneros de Castilla sigue teniendo una lectura política muy actual en varios términos. Claro, ¿cuál es la pena ahora mismo del proteccionismo? Lo estábamos hablando antes fuera de micrófono. Pues que ahora el tema del proteccionismo en economía está volviendo a tener una revitalización, se está volviendo a hablar sobre este concepto, pero porque lo están trayendo personajes tan nefastos como Donald Trump o Jean-Marie Le Pen. Y que hablan de un proteccionismo de una perspectiva colonial, de lo que en América siempre se ha dicho América para los americanos. Exactamente. O sea, los bienes del continente para los ciudadanos de Estados Unidos. Que sería si habláramos de términos, serían los términos que habría que aplicar. Los comuneros querían un proteccionismo, pero desde un territorio que estaba siendo expoliado por una élite extranjera. Y de ese proteccionismo de la comunidad para la comunidad. Eso es, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, pues al final... Bueno, y yo hay aquí una anécdota histórica que el otro día hablando contigo, porque está el pendón de los comuneros, el pendón... ¿Ah, sí? Era el pendón morado, ¿no? Sí. Bueno, claro, es el pendón morado, era el pendón carmesí, claro. Claro, es que a eso es lo que vamos. Vamos, una broma a los amigos que tengamos republicanos. La bandera republicana... tiene una franja morada que en teoría es por Castilla, por el pendón comunero. Yo duermo debajo de una bandera republicana, tengo colgada en el dormitorio. Bien, vale. Entonces, ¿era morado el pendón de los comuneros, la insignia que llevaban? No. Ah. Y además eso, nos da pie a hablar ya de una última cosita, por no aburrir más a la audiencia, pero sí creo que es muy interesante ver luego la interpretación que hacen historiográfica los liberales en el 19 movimiento de las comunidades. Pues a ver, precisamente, en el 19 los liberales empiezan a rescatar ciertos episodios de la historia del país que habían sido sepultados por la crónica monárquica oficial de los poderosos. Bla, bla, bla. Y claro, ahí aparece en la necesidad de desempolvar qué había pasado con aquellos revolucionarios, vamos, en el siglo XVI, que habían planteado cosas que no se plantearon luego casi hasta el siglo XVIII, ¿no? Aquellas... clases medias urbanas que, en connivencia con las clases populares de las ciudades y del campo, habían desatado una revolución que inflamó a Castilla en llamas. Pues entonces los liberales empezaron a interesarse muy mucho por la historia de los comuneros. Y entonces, rebuscando en las capillas y en las cofradías y en las sacristías de Castilla empezaron a sacar gran cantidad de objetos relacionados con la guerra de las comunidades. Mira, por ejemplo, en Salamanca, si alguna vez algún oyente ha ido a Salamanca y se ha ido, pues cuando vuelva, porque si vas, vuelves, pues en la capilla de Talavera, que es una capilla que está en el claustro de la Catedral Vieja de Salamanca, en Salamanca es que la gente es así de chula, tiene dos catedrales, la vieja y la nueva. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son muy devotos. Está bien. Demasiado. Pero bueno, en la capilla de Talavera, que es la capilla que utilizó la familia Maldonado como lugar de enterramiento, se conserva un pendón de las comunidades de Castilla, que de hecho estuvo en la batalla de Villalar. Bien, ese pendón es el único pendón que está a dos colores. Me explico. El carmesí era el color que utilizaron los comuneros. Rojo carmesí. Rojo carmesí, exactamente, como distintivo. Pero, hostia, iban bajo una bandera roja. Totalmente. Hostia. No, sí. Bueno, sigue. De hecho, bueno, luego os comento una cosa en un vídeo que hay en YouTube. Iban bajo un banderolo rojo, sí. Entonces, la cuestión, con el tiempo, esos tintes naturales van destiñendo, van cambiando de color, y cuando en el 19 los liberales redescubren a los comuneros, estos pendones que sacan de las viejas sacristías están de color morado. Ajá. Entonces dicen, el morado era el color comunero. Pero cuando luego empiezan a aparecer más pendones, como este que hemos comentado en la capilla de Talavera de los Maldonado, en la Catedral Vieja de Salamanca, dicen, uy, esto está a dos colores. Y se dan cuenta que es que el morado es el destiñe del carmesí después de varios siglos de humedad y de tenerlo ahí metido en cualquier lado el pendón. Entonces, sí, realmente la bandera republicana, pues esto es una anécdota, pues es graciosa y con mala baba, ¿no? ¿Qué? Con mala uva, que siempre es necesario tener un poco de mala uva e ironía, ¿no? Pues la bandera republicana, si no hubiera sido por este error histórico, sería exactamente igual que la bandera monárquica. Interesante anécdota. Interesante las dos anécdotas. Una, que la bandera republicana hubiera tenido los mismos colores de la bandera monárquica y que los comuneros fueran bajo una bandera roja. Sí. Interesante. Sí. No me parece que es un hecho interesante. La verdad es que lo de la bandera es llamativo, ¿no? Porque sí. A veces, ¿qué más da república o monarquía si no cambia el sistema económico? Exactamente, ¿no? O sea, para cambiar, si vamos a cambiar el collar del perro para ese viaje... Claro, exactamente. Más vale que prefiramos cambiar de zoológico. Totalmente. Y eso vino, pues nada, del rescate que hicieron los liberales durante el 19. Claro, los liberales estaban flipadísimos con el tema de los comuneros, porque los liberales del 19 dijeron, joder, no... Tenemos un antecedente. Claro. No somos los primeros. Hay un espejo en el cual mirarnos, hay unos yayos de la revolución aquí en los territorios castellanos. Hubo otras interpretaciones, pero ya yo creo que no se tienen en cuenta a la luz de los documentos. Por ejemplo, las interpretaciones que tildaban Ángel Ganivet, aquí, creo que era de Granada. Ángel Ganivet y Marañón, abanderaron una interpretación del movimiento de las comunidades en las cuales le daban un sentido de movimiento reaccionario, último coletazo de la Edad Media, movimiento feudal. Mira que te diga, eso fue lo que me enseñaron a mí en el colegio, Hombre, hace ya tiempo, cuando yo iba al colegio, pero eso es lo que me enseñaron a mí en el colegio. Pero eso no se sostiene con el tema de las... de luego ya cotejando con los documentos y con lo que realmente ahí claro, pasó. Claro, hay que reconocer que yo fui en el colegio en la época de Frasquito. O sea, claro, pero tú fíjate, porque el tema de los comuneros, pues fíjate lo que estamos hablando. Es una revolución popular que reniega de la administración de la corona y crea una administración paralela. Y crea un Estado paralelo. Si esto no es una revolución, que bajen Dios a la y Buda y me lo digan que no. Vamos, es decir, entonces obviamente durante el franquismo la historia de los comuneros pues obviamente fue muy sepultada y en la medida en que no se podía sepultar, muy cambiada. Y eso que no se habían dado cuenta ellos de lo del pendón colorado, que si no... Claro, exactamente, sí. Pero bueno, ha quedado pues como una revolución, quizá pues lo que decía Maraval, una revolución temprana. Quizás la humanidad va evolucionando y el proceso histórico evolutivo nos pueda ir llevando a... viendo, claro, cada uno va mirando. Yo viví la revolución sandinista, dije, hostia, qué alucinante. Vamos, antes de eso había sabido de lo de la cubana, pero yo no había nacido. Viví la revolución sandinista, viví la zapatista, estoy viendo toda la revolución en Kurdistán. Mm. La próxima, esto va a ser la rehostia. Bueno, pero hay que seguir luchando, claro, siempre hay que seguir luchando. Lo importante yo creo que es estudiar el pasado, ver los aciertos, ver los errores, intentar aplicarlo al presente para construir un programa de futuro. Y en ese sentido yo creo que los comuneros tienen mucha amiga, porque no es solamente algo que digas, ah, sí, bueno, estoy interesado en la historia, me gustan los hechos históricos, voy a estudiar sobre esto, voy a leer sobre esto. No, no, es que realmente se pueden y se deben sacar lecciones políticas muy valiosas sobre lo que ocurrió en la Castilla del siglo XVI. Para mí, ahora mismo, la principal lección política de actualidad sería lo que estábamos hablando antes, el proteccionismo y la necesidad de que los recursos de un lugar se reinviertan en el desarrollo. En el territorio donde han surgido. Exactamente. Y eso ya lo planteamos. Porque además, el que se reinviertan permitirá que no solo se enriquezca, sino también se equilibre el territorio. Claro. Y eso, por ejemplo, pues... Siempre es territorio de extracción, con lo cual siempre hay empobrecimiento a todos los niveles. Claro, y con la derrota de los comuneros, pues no se pudo conseguir aquello. Y por eso, cuando aquel alumno me preguntó aquello, pues la respuesta que yo le dije, mira, por aquí la plata pasaba y acabó en Alemania. Qué curioso que eso sigue pasando, ¿verdad? Todavía, sí, todavía. Todavía bueno, sigue quedando en la banca alemana. Qué listos son los de la banca alemana. Pero bueno. Y qué tontos los que nos representan. Y qué tontos nosotros que dejamos que nos representen. Las dos cosas. Exactamente, ahí voy. Más que qué tontos los que nos representan, qué tontos nosotros que no nos los quitamos del medio. Porque realmente los que nos representan son demasiado listos. Yo que... Pero están en connivencia con esta gente. Como pasaba con la oligarquía castellana de la lana, que se puso en connivencia con los mercaderes. Yo precisamente que por circunstancias que no vienen al caso, de vez en cuando voy por Alemania y no sé qué, y algunas veces cuando viene, no sé qué, la Merkel, y dice uno, ¿qué coño la Merkel? La Merkel no es la que... A la Merkel no hay que... Si ella mira para determinadas cuestiones de su estado, claro, no hay que echarle la culpa, hay que echarle la culpa a los Rajoy y a los Zapateros y a los gilipollas de aquí, que van y se lo dan. Exactamente. La gente siempre... Los malos son aquellos... No, perdona. Es como últimamente en la prensa, los medios de comunicación solo se habla de Venezuela. Sí. Yo no quiero ningún mal para el pueblo de Venezuela, pero ¿qué coño me importa mi Venezuela? Claro, pero la utilización política, ¿no? La propaganda. Vamos a ver, con toda la mierda que hay aquí y la gente solo habla de Venezuela. Vamos a ver... Aquí el problema es el de siempre, es lo que decías tú, la Merkel, dice la Merkel, bueno, pues la Merkel se beneficia de una situación que es la que es decir, una situación en la que las élites de multitud de países malvenden esos países a multinacionales y bancas extranjeras. Y ya está, y pasaba con los comuneros, como hemos visto, y desgraciadamente pues sigue pasando hoy en día con Rajoy. Pues nada, que Rajoy es el nuevo Adriano Dutrech, pues sí. Pues sí, efectivamente. Efectivamente. Sí, pues. Pues bueno, pues niño, muchas gracias por habernos traído esta historia tan enraizada en nuestra cultura y tan olvidada como la de los comuneros. Fíjate si está olvidada, que a Padilla no le hacen una estatua en Toledo hasta hace unos pocos años y la estatua no la pagó el ayuntamiento, la pagó la Fundación de Seguros Solís. Ha sido un querer enterrar esto bajo siete llaves, pero bueno, el pobre. Exactamente, el poder. Por eso se le sigue sin poner una calle, por ejemplo, a Cipriano Mera en Madrid, por ejemplo, o lo que es el ejemplo que pone de Padilla. Pues vamos a terminar el programa con una canción del nuevo Mester de Juglaría que se titula Canto de Esperanza. Y a ver si conseguimos un día sublevar... Qué bonito sería, ahí. Bueno. No sabemos si nos cortarían la cabeza algún día 23, pero... Si no es el 23, es el 24, pero cortárnosla seguro. Pero bueno, hay que intentarlo. Muchas gracias. Pues nada, gracias Paco, gracias. ...1521... y en abril para más señas, en Villa Laraz. justicia en quienes justicia pidieran. Envíala justicia en quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia. Malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran. Al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. En manos de rey bastardo o de regente falaz. Ay, ay, o de regente falaz. Siempre añorando una junta o esperando un capitán. Ay, ay, o esperando un capitán. ¿Quién sabe si las cigüeñas han de volver por San Blas? Si las heladas de marzo los botes se han de llevar. Si las llamas comuneras otra vez crepitarán. Cuando más vieja la yesca, más fácil se prenderá. Cuando más vieja la yesca, ni más duro el pedernal. Si los pinares salieron, aún nos queda energía. La la la la la la la la la la la la la la. Y hoy queremos hablaros de un acto de aniversario que nos sigue demostrando que aquí sigue habiendo dos Españas. El próximo día 25, según el programa que escuché y la repetición del programa ha pasado, día 25 de abril, se realizará un viaje en conmemoración del 25 aniversario del primer viaje del AVE Madrid-Sevilla. En ese viaje las personas que irán están invitados a todos los productos que tiene la cafetería gratuitamente, a un menú especial, irá un denominado tren sombra con ellos por si hay alguna avería que pueden trasladarse inmediatamente al siguiente y seguir el viaje. Saldrán de Madrid hacia Sevilla con todo gasto pagado y todo lujo de detalles. mientras 2.000 trabajadores de Ferrovial siguen luchando por unas condiciones laborales dignas. Renfe conmemora este 21 de abril los 25 años de funcionamiento del AVE, con un viaje Madrid-Sevilla fletando un tren especial con diferentes personalidades del mundo de la política, los negocios y directivos de empresas, en un momento de lucha sindical de la plantilla de Ferrovial, que está subcontratada por Renfe y que mantiene unas condiciones de precariedad laboral extrema a más de 2.000 personas. La plantilla ya ha protagonizado varias jornadas de huelga y protestas, 11 días el personal de a bordo de los trenes y 8 jornadas de protesta el personal que presta servicio en tierra. Estas huelgas han sido secundadas por el 95% de la plantilla, sin que Ferrovial ni Renfe hayan mostrado ningún interés por negociar en el conflicto. El viaje conmemorativo por el 25 aniversario del AVE saldrá de Atocha a Sevilla a las 9 de la mañana aproximadamente y luego se dirigirá a la estación de Santa Justa, en la capital sevillana. Se llevará a cabo un acto conmemorativo de los 25 años de funcionamiento de este servicio. Normalmente, en los trenes plenamente llenos de pasajeros, suelen viajar entre 2 y 3 tripulantes para atender a todo el pasaje, con lo cual termina en las cafeterías abriendo grandes colas y teniendo un servicio de bastante mala calidad. El 21 de abril han ido 18 tripulantes para acompañar a este séquito de políticos, empresarios y coronas. Además, como hemos dicho antes, no tendrán que pagar nada. Va todo de gañote. Mientras ocurre esto, Ferrovial, que es la empresa que subcontrata a Renfe, se niega a negociar las condiciones mínimas dignas de la plantilla y está destruyendo puestos de trabajo. De hecho, ha aplicado un ERTE a 452 trabajadores. Como referencia, os diremos que los viajes antes, al principio, solía haber 7 tripulantes para el servicio del pasaje. Un derroche más de nuestros políticos que viven a cuerpo de rey a costa de los curritos de abajo. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que hoy desde aquí es un programa que hacemos para Radio Almaina, la radio libre de Granada. Basta de pálidos desaparecidos. Que podéis escucharlo en el 107.1 de la FM o a través de nuestra página web de Hoy desde aquí o de la propia Radio Almaina. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas. Esperamos que los temas que os hemos traído sean de vuestro interés, salud y anarquía. Ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre,